Y dentro de ese recorrido por las barras oficiales de lo que es la Choriza, nos quedamos también, como no, con el punto sin duda más tradicional, el que cada año protagoniza la Asociación de Vecinos Dubrique Alto 1. A su presidente lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel González, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Manuel, la verdad es que estamos hablando, ¿no?, de diferentes puntos donde poder disfrutar de la Choriza de nuevo este año. En el caso de la ubicación, ¿no?, de la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto 1, ya es toda una tradición. ¿Cuántos años? Y nosotros, como todos los años, pues estamos ahí para el chorizo, para atender a todo el mundo que suba para arriba y para todo el que pueda ir por allí. Mm-hmm. Manuel, ¿cuántos años lleváis organizando o participando de la Choriza? Pues yo no te lo puedo decir, hay un montón de años, pero yo no te puedo decir exactamente los años, ¿eh? Pero desde el principio, ¿no? Desde que vais unidos a sí, lo que está haciendo. Esto empezó, como quien dice, desde que tenía la Villa San Antonio en la torre. Ahí es donde empezó la Choriza, donde empezó, ¿eh? Y ya de ahí para atrás, pues ya todo eso venía todo para adelante, ¿no? Hasta hoy en día. Vaya a estar situado, vaya a tener esa barra en la plaza 28 de febrero, como siempre. Sí, sí, todo el año lo ponemos allí en la barrera 28 de febrero, porque es el mejor sitio para la Choriza y la salida de la gente, porque allí donde más gente se puede acumular y es el mejor sitio luego para Choriza, ¿eh? ¿Qué tenéis preparado? ¿Cuántos kilos? Kilos, según nos ha dicho de Rivera, y 100 kilos este año de Choriza. Pues mira, está muy bien, porque es una zona que va mucho la gente y quiera o no quiera, es uno de los puntos que más se debería de repartir, pero vamos, que todo el mundo tendrá el mismo derecho, ¿vale? Y al margen del chorizo, ¿qué otras cosas habéis previsto? Sí, vamos a ponernos un montadito allí también, para la gente también, para que coman algo calentito también, además del chorizo, pues un montadito también lo vamos a poner. Y sobre el chorizo, por cierto, Manuel, ¿quién es el cocinero? ¿Receta especial? Coméntanos. No, la receta la tiene el cocinero, que es Antonio Román, que es el que siempre nos hace a nosotros de arriba el chorizo, ¿eh? Sí, ¿no? Es el que siempre hace allí, es el cocinero allí para el chorizo. Y él tiene su receta y según la gente, yo no sé, pero todo el mundo dice lo mismo, que es el menor chorizo que come en Ubrique. Así que, desde luego, hay que acudir, ¿no? El que vaya al chorizo tiene que pasar por allí arriba, por la plaza 28 de febrero. Si quieres probar un buen chorizo, debe de ir allí. Pues nada, pues la invitación para todas las personas, seguro, para que nos esté escuchando. Y además, como nos decías, hombre, también invitar a todo el pueblo que vaya a Suba y a ver si la agrupación estuvo en todas para ir para arriba, porque otros años no han subido, ¿eh? A ver si así el favor por lo menos de visitarnos por lo menos un ratillo. Sí, lo suyo que por lo menos por los puntos oficiales que pasen, aunque sea un rato, por cada uno de ellos, ¿no? Claro, eso sería lo tuyo, que por cada lado irían por lo menos que pasaran 10 o 15 minutos y cada uno, pues mira, estaría bien, ¿sabes? Más que nada porque hay gente que los está allí esperando allí para que suban allí a cantarle, pero hay años que suben, otros años que no suben. ¿Tenéis escenario, por cierto, allí preparado? Sí, tenemos allí el escenario, que nos ha montado esta mañana el ayuntamiento, nos ha montado allí el escenario, en la misma plaza del 18 de febrero. También no sé si hay colocados, en este caso, VC portátiles. Sí, allí hay dos orinarios y allí, sí. Bueno, pues son algunos de los aspectos en cuanto a infraestructuras añadidas, ¿no?, a lo que es la celebración de una choriza que, supongo, ¿no?, requiere de la colaboración de muchos de los vecinos. ¿Cuántas personas os ponéis en marcha para llevar a cabo lo que es vuestra participación? Nos implicamos casi 14 personas, que no ni dos, son casi 14 personas que nos implicamos todos los años allí, para la Choriza. Desde hoy viernes, ya empezamos hoy, y no terminamos hasta el domingo, para desmontarlo todo y todo lo que está en medio, ¿eh? Y bueno, menos mal que este año toquemos madera, todavía eso no se sabe, porque es verdad que con el tiempo y más en esta fecha nunca se sabe, pero parece que por lo menos va a respetar, ¿no?, la meteorología, digo, porque cuando también ha estado ahí, ha llovido de vez en cuando, bueno, pues todavía pues más desluce y más complicado hacer el trabajo, ¿no? Este año por lo visto más fuerte, porque según me han indicado a mí, dos o tres que ya le he preguntado me han dicho que no corramos eso, que este año va a estar muy bien el día. Pues esperemos va a acompañar el tiempo, ¿eh? Por tanto, este año temas de toldos y demás, nada, ¿no? Sí, lo pondremos porque a partir de las 6 y las 7 puede que Amón caiga una poquita como de... y enfríe más la gente, pues mira, le voy a poner los tordos por lo menos para que se... que estén debajo y estén más a gusto, ¿sabes? Uh-huh. Vale, pues además vosotros lo conocéis perfectamente porque la experiencia es un grado, ¿no? ¿Cuánto decíamos que...? Eso sí que es verdad, eso, la experiencia es un grado, ¿sí? Ya lleváis muchos años con lo que es la choriza y por tanto sabéis lo que hay que mejorar, lo que hay que mantener... todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Pues me imagino que además es un buen espaldarazo para la asociación. Hombre, no es el objetivo, ¿no? De la recaudatorio ni mucho menos, pero hombre, ya que se hace el esfuerzo, digo, para otra serie de actividades que se prevean en el año, ¿no? Hombre, claro, es que tienes que darte cuenta que gracias a la solidaridad, pues mira, se hace mucho evento allí en el Carril. Porque se hace la jamomba, se hace la verbena, se hace un montón de cosas. Uh-huh. Gracias al dinero que cogemos en este día, ¿sabes? Uh-huh. Lo que sí que es cierto que, como nos decía, bueno, pues tiene que haber un buen número de personas que supongo os vais turnando, ¿no? Allí en la barra, ¿no? Poco turnamiento hay, poco. O sea que todo el día estáis allí prácticamente, ¿no? Yo soy uno de los que, previamente, yo y algunos más, compañeros míos, por ejemplo, como el cocinero, porque el cocinero es otro hombre que cuando termina el chorizo, también echa una manita a la barra y todo lo demás, ¿sabes? Porque que hay siempre la misma gente, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, pues no os echa para atrás, digo, las horas estáis ahí y nada, pues intentar disfrutar también, imagino, ¿no? En algún hueco, pues de lo que supone también la choriza, ¿no? Porque eso es como todo, si te gusta, pues lo hace, ¿sabes lo que te digo? Claro. Eso es como el que va a la romería, le gusta, pues va, el que no le gusta, pues no va a la romería, pero a mí eso, la choriza siempre me ha encantado, luego, ¿eh? Desde los años que tengo hasta ahora, siempre me ha gustado la choriza, ¿sabes? No. Y me da igual estar más de 8 horas que 10 horas, ¿sabes? Claro, no os pesa el trabajo porque lo disfrutáis en definitiva, ¿no? Claro, que lo hacemos a gusto, ¿sabes? ¿Eh? Pues, Manuel, que decíamos, ¿no? Hemos estado comentando que este año no hay música... es algo que crea controversia. ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que la música deberían de permitirla, pero música de carnaval, que es lo suyo. Música de carnaval y tanza, que es lo que hay que poner en una sociedad, pero que deberían de permitirla, porque en el hueco, por ejemplo, que no viene nadie a cantar, en ese hueco la gente quiere o no quiere se enfría. Ahora, si tiene una poquita de música de carnaval, pues mira, quiere o no quiere se anima a la gente, ¿sabes? Pues nada, de todas formas, importante, ¿no? Lo que decías es que las agrupaciones, ya que este año además no hay música, ningún tipo de música, pues que se repartan e intenten estar, ¿no? En cada uno de esos puntos en algún momento del día, ¿no? Claro, entonces eso sería lo bueno, que tuvieran las legales y las ilegales, que tuvieran todas para arriba, y que no nos quiera. Si el chorrito no parara, pues fíjate, la gente se cogía allí más tiempo y estaría allí más a gusto la gente, ¿eh? De todas formas, bueno, la choriza empieza, en cuanto a preparativos, desde luego, lo hemos comentado desde primera hora de la mañana, después ya, bueno, una vez que arranque, ¿no?, detrás el pregón, ¿y hasta qué hora suele haber público por allí? Hasta las 12 de la noche siempre hemos estado en otro día, ¿ves? Por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos hasta las 12 de la noche siempre hemos estado en otro día, ¿ves? Siempre lo acogí sobre esa hora, ¿ves? No sé si tenéis incluso algún tipo de alumbrado especial o no. Sí, nosotros tenemos una grinarda aparte de la que nos pone el ayuntamiento. Tenemos una parte por detrás del mostrador para que se vea algo, porque no se ve casi nada, ¿ves? Lo he dicho, la experiencia es un grado y todo eso ya se sabe, ¿no? De años anteriores, hay que estar preparado. Pues, Manuel, son algunos detalles, ya decimos, de lo que va a ser la celebración de la choriza también en ese lugar, que además es el más tradicional, el que se mantiene cada año... en la plaza 28 de febrero a cargo de la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto 1. Si te parece, nos quedamos con la invitación a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Invita a todo el pueblo de Ubrique, invitarlo para que suba y que disfrute del carnaval. Pues nos quedamos con esa invitación y enhorabuena, Manuel, por el trabajo que realizáis, que estáis ahí siempre, bueno, pues intentando que además los demás disfrutemos de una jornada como es la choriza y cada año no falta la cita... la Asociación Ubrique Alto. Su presidente nos ha acompañado. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vale, ustedes. Adiós.